Bien, estaba muy bien. Ahora siempre de fondo está Franco, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Yo de eso no voy a opinar al aire. Tengo no, mi... no digo nada más que eso. Siempre después lo hablamos por privado, pero me reservo eso yo. Escúchame, pero no, fue casualidad. Escúchame, siempre el fondo usted, siempre en el fondo. Usted es el libero, usted barre. Va, viene, se tira los pies, barre, pero siempre está, siempre está. Llega la última pelota. Bueno, tenemos cortito el programa, así que la nota de Gustavo Fernández que tenía pautada después del gran triunfo de Estudiantes frente a Ciclista, la podemos postergar para mañana. Creo que es más urgente por ahí hablar con, en algún momento, con Pichi Cerisola, agente de Carlos Delfino, un Carlos Delfino que justamente en este momento está en kinesiología y tiene hasta las 2 de la tarde más o menos para poder seguir poniéndose a punto en Italia. Eso me comunicaba Carlos hace un rato, para saber qué hay de cierto en toda la negociación que pueda haber para que ya a esta altura decididamente Carlos pueda venir a Boca Juniors, si es que está en condiciones como para hacerlo y si es que Boca va a hacer una oferta oficial. Así que en un ratito estaremos... No, ya está, le puede preguntar directamente a él. Ah, bueno. ¿Cómo te va, Pichi Cerisola? ¿Qué decís? Hola, Fabián Pérez, ¿cómo te va? Bien, querido. ¿Vos cómo andás? ¿Todo en orden? ¿Trabajando? Muy bien, por suerte, sí, trabajando y bien, la verdad, con mucha actividad. Bueno, con antes de entrar en el tema, Carlos Delfino, que es una noticia que bueno, es importante para la Liga Nacional, porque cada uno de los que fue medallista olímpico y que tenga una mínima chance... o por lo menos un mínimo contacto de participar en nuestra Liga Nacional, siempre es importante y uno le presta, la verdad, mucha atención a eso. Sabemos que están trabajando para darle una mano a la gente de la Nibia, ¿no? Con la Platense y con la gente de la Secretaría de Deporte, para poder ayudar a los inundados que todavía lo están necesitando mucho. Así es, Fabián, a través de la Secretaría, la Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, el 4 de marzo en el Club Atenas se está trabajando para darle forma a un evento que va a ser únicamente de básquet, todo el día, que comenzará a las 9 de la mañana y terminará a las 10 de la noche, para juntar concretamente, el intendente nos va a decir a través de Desarrollo Social qué es lo que necesitan. Y bueno, que sepan que así como la ciudad en algún momento estuvo inundada y lo ayudaron de todo el país, en este caso aportar a través del deporte un pequeño granito de arena para ver realmente cuáles son las necesidades ahora, porque ya ropa, agua, lavandina y demás han recibido mucho. Y también hay una cercanía a aquellos memoriosos, a lo que era el Gran La Emilia de San Nicolás, donde jugaba el Toti Zamparo, Luis Oroño, Zuppi, bueno, grandes jugadores, ¿no? Sí, sí, claro. Y donde, bueno, hay familiares de aquellos que fueron... Bueno, Luis Oroño tiene toda su familia claro, ahí, así que también está bueno ayudar. Y siempre está bueno cuando el básquetbol se demuestra solidario y no se demuestra, digamos, indiferente a este tipo de situaciones que bueno, son realmente malas y donde el Estado está ausente. Siempre está bueno que el Estado, en este caso también, de alguna manera, a través del deporte, pueda tener este vínculo y esta capacidad de reacción, aunque sea posterior, y dar una mano para aquellos que lo necesitan, ¿no? Aparte, con el apoyo de la Liga Nacional, de la Confederación Argentina, la idea es que entre todos tengamos una jornada 100% para esto, centralizarla, y yo creo que la semana que viene vamos a hacer un lanzamiento con todas las actividades que va a haber, así que lo vamos a invitar para que puedan participar y aporten, bueno, desde la comunicación, desde, bueno, un montón de cosas que ustedes siempre hacen. Bueno, felicitamos, apoyamos, y si tenés alguna imagen después, eso la vamos a pasar también, y andá tirándonos información que lo vamos a ir publicitando, porque siempre está bueno dar una mano con este tipo de acciones, ¿eh? Así que felicitaciones por esta acción. Bueno, vamos a lo que también importa, ¿no? Que en nuestra actividad, que es esta pequeña revolución que se forma a través de saber si Carlos Delfino, después de mucho tiempo de inactividad y habiendo tenido actividad en el Juego Olímpico, bueno, si puede o no tener una chance de volver a jugar al básquetbol y sobre todo en nuestra Liga Nacional. ¿Qué hay de cierto con el tema de las dos ofertas que te acercaron, o el interés que manifestaron, me corrijo, digo, el interés que manifestaron Boca y Ferrocarril Oeste, Pichi? Mira, Fabián, la verdad es que Carlos en estos momentos está, para los que siguen el básquet, como estaba en la pretemporada antes de los Juegos Olímpicos. Está en ese punto. Él se quiere tomar 15 días más porque quiere estar en una forma óptima y a partir de ahí tomar alguna resolución para incorporarse en algún equipo. ¿Puede ser un equipo de la Liga Argentina? Sí, puede ser. ¿Hay intereses de equipos de la Liga Argentina? Sí. Los que saben realmente la situación es Carlos Delfino, al cual a vos te consta que no es una persona fácil para comunicarse, y el que lleva el día a día de él soy yo, el cual tengo una forma de ser muy reservada. Todo lo que digan queda bajo la responsabilidad del que lo dice. Concretamente no hay nada. El interés de los clubes lo tienen que transmitir los clubes. Sí, hay varios clubes que tienen interés, pero lo tienen que transmitir ellos internamente porque te genera un problema. Yo, vamos a poner un ejemplo, no sé, Estudiante de Olavarría, que está en otra categoría. Supongamos que tiene un interés. Bueno, lo tiene que manifestar el club, porque los jugadores empiezan, ¿y a quién no van a cortar? Y viene Delfino, ¿y quién va? ¿Y quién no va? Bueno, entonces eso es potestad de cada una de las instituciones. ¿Hay intereses de clubes de Argentina? Sí, más de uno, varios. Ahí está la decisión de cada uno, quién lo quiere hacer público y quién no. ¿Existe posibilidad de que Carlos venga a la Liga Argentina? Sí. ¿Cuándo va a ser eso? Hasta el 28 de febrero... 25 de febrero no se va a saber nada. ¿25 de febrero? Sí. Está bien. Está bien que se cuide, ¿no? Como lo estás cuidando en este momento. Pero hay un interés de Boca Juniors que es bastante concreto. Mira, luego de los Juegos Olímpicos, sí. A mí me llamó Gerardo Montenegro, por Quimsa, de Santiago del Estero, Ledesma por Ciclista Olímpico, Luque por Gimnasia de Comodoro, sí. Y son los máximos referentes de las instituciones. A mí, hoy en día, si bien puede haber de manifiesto algún interés, ningún referente concreto me ha transmitido el interés de forma fehaciente. Después, bueno, me llamás, por darte un ejemplo, me llamás vos, me decís, mirá, existe una posibilidad porque me dijeron en corriente. Bueno, está bien, sí, pero concretamente y para darle seriedad a un tema como este y todo un movimiento de un plantel que en algunos casos le creas un problema, no existe y no ha sido. Bueno, después... no sé, si alguna llegado a la institución me ha preguntado, y sí, y le he dicho lo mismo que te dije a vos, Fabián, ni siquiera hemos hablado de la cuestión contractual, económica, ni mucho menos. Está bien, entonces hay que esperar hasta el 25 de febrero, mientras tanto, Carlos está, como estaba en la pretemporada, aquellos partidos que lo vimos jugar en Argentina, en Buenos Aires o en Córdoba, Carlos se encuentra de esa manera físicamente. Claro, está así, quiere darle una vuelta de rosca porque le faltó condición física y saber cómo responde su físico para decir firmo en el club que sea y me quedo hasta el final de la temporada y trato de llegar lo más arriba posible. Y por otro lado, Fabián, tenemos confianza, pero los referentes de cada institución, vos lo conocés y te van a decir, ¿viste? Si vos agarrás a Lifraco y le decís, che, hubo un interés por Delfino, lo agarrás a Truco, un interés por Delfino, Domingo Robles, Montenegro, todos los principales, porque es un tema serio, y no digo que otros no sean serios, te van a decir, mira, sí, lo bueno, y ahí me parece que ellos tienen que tener la potestad, porque si no es un... Y él va a ir a un club, que puede ser de Argentina o no, entonces creas todo un movimiento interno que no sé cómo lo manejan ellos cada una de las instituciones. Sí. Y yo fui jugador, y vos sabés que te genera cierta inquietud, ¿viste? Interna, sí, sí, sí, sí. Y por ahí no está ni siquiera en mira de llevar a Delfino, a eso me refiero. Exactamente. Bueno, Pichi, este, está claro que cualquiera va a tener interés en ese tipo de jugadores. Claro. Es lo mismo que si hoy Pablo Quintero estaría sin equipo, o si Walter Herman, este, en este caso ahora con la juventud que tiene todo, si Gaby Deco, cualquiera de esos jugadores que son distintos, obviamente, cualquiera va a tener interés en ese tipo de jugadores, eso está claro. La decisión de Carlos es la de volver a jugar en primer lugar, eso también está claro. Ahora, ¿él tiene como una posibilidad cierta de volver a jugar en Argentina? Sí, sí, muy cierta. Okay. Okay. Sí, sí, porque okay. Y vos también lo sabes, Fabián, una cosa era julio y agosto, y otra situación totalmente diferente, que nosotros pensábamos que íbamos a estar en un plano distinto, y otra situación diferente es ahora. Entonces, él ahora lo que quiere es terminar una temporada bien para prepararse para la próxima competencia internacional que haya, y de cara a la competencia para estarlo más arriba. Y para estarlo más arriba, él tiene que demostrarlo. Él tiene que volver a demostrar, y para demostrar tiene que jugar, porque si no, ya con el nombre no alcanza. Así que tiene muchas más posibilidades de venir a Argentina que en el mes de agosto del año pasado o septiembre del año pasado. Ok, se entiende, los momentos, los tiempos son diferentes y la necesidad también de volver a jugar es también importante porque, bueno, hay que jugar todos los días, hay que tener un ritmo de entrenamiento, hay que volver a estar como jugador profesional. Gente que está vinculada al equipo de A2 de Bolonia, tanto sí. el kinesiólogo como el preparador físico. Y él ayer fue a entrenar a Bolonia, fuera del horario, pidió permiso, y mañana va a volver a meterse en cancha para entrenar. Bueno, claro. A través de ese movimiento y que se enteraron en Europa, bueno, de Treviso nos hicieron un tanteo, como dicen en España, y bueno, va a empezar a generar, entonces crear expectativas concretas a rumores de instituciones acá en la Argentina es crear algo que no es real. Ahora, que existe la posibilidad y las ganas, seguro, pero bueno, ojalá que lo podamos tener en Argentina, a mí me encantaría porque somos todos de acá y es un gran jugador. Pero bueno, me parece que es un poco pronto. Estaría genial que venga a jugar a Argentina para la Liga Nacional y sería realmente algo muy muy positivo para nuestra competencia. Pichi, sí. Te agradecemos un montón el contacto, gracias por el tiempo, así que nada, ojalá que esto se pueda poner, ¿eh? Bueno, Fabián, te puedo hacer el contacto. Y déjame un minutito, le quiero mandar un saludo muy grande desde acá de la ciudad de las Diagonales a José Montesano, que bueno, sé que está en contacto, le mando un abrazo grande. Ayer estoy hablando también con Carlos y la verdad que estamos esperando que vuelva esa voz ahí a la televisión. Bueno, gracias Pichi. Serán, seguramente está escuchando Josecito, así que como casi todos los mediodías, así que seguramente le habrán llegado los saludos. Te mando un saludo enorme, gracias por el contacto y ojalá que Carlos pueda jugar acá en Argentina. Gracias, Fabián, un abrazo, hasta luego. Abrazo enorme. Bueno, la palabra de Pichi Cerizola, ahí, ¿no? La sensación es que sí, que no, las dos cosas.